comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios, las 13 clavaditas. Veo en las pantallas, en los relojes de Radio LED, arrancamos esto que es un programa de negocios donde vamos a hablar de algo de economía, de política, lo que está pasando en esta mañana, por estos días, lo que va a pasar. Te vamos a contar muchas cosas de la agenda, de lo que está por venir en los próximos días vinculado con los negocios, con la economía, con la política, obviamente porque está todo cruzado por la política. Hace 11 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, lluvia hace varios días, va a seguir así por lo menos hasta mañana. Así que nada, estás acostumbrado, estás en Buenos Aires, ya sabes lo que pasa. Si no estás en Buenos Aires, te contamos que está lloviendo hace ni me acuerdo cuánto, un montón de días, y va a seguir así. Le damos la bienvenida a nuestra operadora, a Belén, en este mediodía horrible en Buenos Aires, en cuanto a lo climático. Lindo, agradable acá en Radio LED y con todos los temas que vamos a tocar en esta mañana. Tenemos un sitio web y una cuenta en Twitter para que se comuniquen con nosotros. El primero, la dirección del primero es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito vamos a poner el audio de este programa para que lo puedas volver a escuchar haciendo play en el sitio, que lo puedas descargar a tus dispositivos móviles, también compartirlo en las redes sociales. Vamos a dejar, obviamente, como todos los lunes, los links de los temas y de los nombres de las personas que vamos a entrevistar y los temas que vamos a tratar en esta mañana acá en Solo Negocios. Y nuestra cuenta en Twitter, @solonegociosweb. Ahí nos escriben, nos mandan saludos, nos piden que hablemos de tal tema o tal otro. Nos encuentran en Twitter como siempre. Bueno, arrancamos. Antes que nada, un durísimo y enfático repudio a lo que pasó esta mañana en la redacción del diario Tiempo Argentino, donde trabajan muchos amigos y muchos colegas, obviamente. Un grupo de patobas esta madrugada, si no te enteraste, te cuento, entró justamente a la redacción del diario. Echaron a los que estaban en el edificio, a los trabajadores que estaban en el edificio, porque, te resumo, Tiempo Argentino está en una situación complicada desde hace un tiempo. El Tiempo Argentino pertenecía al grupo Spolky Garfunkel, que dejó de pagar los sueldos a fines del año pasado. Después amagó una venta a un empresario, una supuesta venta a un empresario que se llama Martínez Rojas, que no tenía nada que ver con el mundo de los medios, que dio varias entrevistas diciendo que él era el nuevo dueño tanto de Tiempo Argentino como de Radio América. En el medio quedó una disputa con los trabajadores. Martínez Roja decía que era de él, pero no pagaba. Garfunkel y Spolky se borraron y no pagaron nada más tampoco. En el medio, los trabajadores, después de muchísimos meses sin cobrar, hicieron una cooperativa, sacaron el diario adelante, están haciendo un gran trabajo con mucho esfuerzo. Un grupo de periodistas que quedó a cargo de la cooperativa que ahora regentea Tiempo Argentino. Y bueno, hay una disputa entre este supuesto empresario Martínez Roja, que es justamente el que entró ayer a la redacción del diario Tiempo Argentino, y rompieron todo. Buscá las fotos en las redes sociales. Es una vergüenza, un horror, más allá de ser un delito absoluto y un atentado contra la libertad de prensa, lo que hizo este impresentable de Mariano Martínez Roja con toda una serie de patobicas que entraron y rompieron todo en la redacción de Tiempo Argentino. Nuestra solidaridad con los trabajadores y con los amigos y nuestro enfático pedido a la justicia para que resuelva esta cuestión. Ahora hay una noticia de último momento que aparentemente este empresario Mariano Martínez Rojas fue imputado de los delitos de usurpación y daños por los destrozos que pasaron esta madrugada. Así que nada, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Él y otras 10 personas, toda esta banda de patobas que llevó supuestamente Martínez Rojas y que demolieron, hicieron bolsa, insisto, tiraron el polvo de los extinguidores de incendio, rompieron todo. Y la verdad, según lo que denunciaron los delegados de Tiempo Argentino, fueron a buscar puntualmente los papeles a la sección de recursos humanos, a la administración, los papeles que en los cuales quedaba constituida esta cooperativa por la cual los trabajadores sacaron adelante de nuevo el diario dominical, que está saliendo ya desde hace un tiempo y que le está yendo, por lo que nos cuentan los colegas, relativamente bien. Es un grupo, algunos periodistas que estaban en el diario se fueron, otros se quedaron y hicieron esta cooperativa, y les está yendo bien, la están peleando, la están remando, y les pasa esto en este momento. También hay una Hay un conflicto con el dueño del edificio, que es un edificio alquilado, que no es ni de Spolky, ni de este Martínez Rojas, de nadie. Los trabajadores, por lo que me cuentan, estaban haciendo una gestión para ver cómo se quedaban con este edificio. Y como la situación es tan tensa, dejan guardias todo el tiempo. Por eso, cuando entraban a la madrugada, había periodistas. Porque como la situación es tan complicada y están todo el tiempo amenazando que los van a echar, que los van a desalojar y qué sé yo, siempre hay un grupo, una guardia de periodistas que se queda la noche ahí en el edificio, y que son los que vieron en primera persona, los que filmaron y los que fotografiaron este ataque brutal que recibió, como decíamos, la redacción del diario Tiempo Argentino. Un abrazo para todos los colegas y un pedido de vuelta para la justicia para que resuelva esto. El Ministerio de Trabajo había hecho un comunicado a favor de los trabajadores, manteniendo el status quo de empleo de esta cooperativa. Así que les pedimos a las autoridades competentes, tanto de la justicia como del gobierno, que resuelvan esta cuestión y que se terminen todos estos hechos de agresión que obviamente no tienen lugar en esta Argentina. Así que enfático desagravio a todo lo que pasó hoy en Tiempo Argentino y Radio América. Bueno, otras cuestiones de esta mañana. Bueno, la terrible tormenta eléctrica de ayer dejó algunas consecuencias, varias. Hay algunos barrios que están un poquito complicados. No hubo, la lluvia no fue tan fuerte como para generar inundaciones, si bien hay algunos lugares que están complicados. Donde sí hay problemas, demoras y cancelaciones es en los vuelos en Ezeiza y en Aeroparque. Un rayo que cayó ayer cerca de la medianoche afectó los sistemas de comunicación que almacenan la información aérea y que programan los vuelos y demás. Y bueno, están trabajando en eso, pero hasta el momento se cancelaron 13 vuelos en Aeroparque y 2 en Ezeiza. Y hay un montón de vuelos demorados, así que si estás por viajar, atento con esto. La situación puede complicarse aún más con el correr de las horas. Si no se llega a subsanar este inconveniente, parecía que era bastante simple. Estuvieron toda la mañana trabajando, siguen con eso. Por eso las cancelaciones y las demoras hasta ahora. Si tenés que viajar en la tarde o en la noche de hoy, atenti. Llama, fíjate en la web de Aeropuertos Argentina 2000 o de la aerolínea que te toque viajar. Y chequealo, porque estaba complicado los sistemas de comunicación para que los vuelos despeguen por este rayo. Supuestamente por esto, se supone que todavía no está hecha el peritaje correspondiente, pero se supone que este rayo afectó los sistemas de Aeroparque. Bueno, ¿dónde está Macri? En Europa. Ustedes habrán visto, el presidente está de gira por Europa. Hoy estuvo reunido con la canciller de la Unión Europea, con Federica Mogherini, con la italiana, que le dio un respaldo al gobierno y anticipó que se trabaja desde el Banco Europeo para restablecer la actividad plena en la Argentina. Su actividad plena lo dijo Federica. Y después también Macri estuvo con Donald Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, que es el organismo que reúne a todos los jefes de gobierno de la Unión Europea y que son los que marcan la estrategia política del bloque europeo. También este mediodía fueron recibidos en el Palacio Real por el rey Felipe y la reina Matilde, los reyes belga. Están las fotos ahí en los diarios de Juliana y de Macri. Muy linda Juliana, la verdad que tiene un vestido muy lindo. Yo no podría describirlo más que esto, que me parece bien, que es un vestido muy lindo, no corto, pero por arriba de la rodilla, muy elegante como siempre la primera dama de los argentinos. Macri en esta gira ya había visitado en Francia al presidente Hollande. Hoy anoche se va a Berlín, mañana almuerza con Angela Merkel. Después, el miércoles va a ser el día de los CEOs. Va a ver a los número uno de Mercedes-Benz, de Volkswagen, de Siemens. Y también se va a reunir con el alcalde de Bernil, con Michael Müller. Y después se va a Estados Unidos también a un evento empresarial del que va a ser parte. Y después se vuelve para la Argentina. Bueno, ¿qué más? Acá en Argentina, el juez federal Claudio Bonadío citó a Cristina Kirchner para notificarla de su procesamiento y el embargo dictado en su contra. Todo esto en el marco de la causa que investiga el tema de dólar futuro. Vos sabés, una de las causas por la que está, la causa por la que está procesada Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos hasta el momento. Y ayer, obviamente, te habrás enterado, Cristina dio una entrevista, una de las primeras entrevistas que daba como expresidenta y una de las pocas que dio como presidenta también, porque no dio muchas entrevistas a Cristina como durante sus dos mandatos. Dijo títulos fuertes, dijo que lo de José López había sido una trompada al estómago. Cuando le preguntaron si ella venía, la entrevista la dio en el programa de Navarro en C5N, una entrevista telefónica. dijo que no vino. Cuando le preguntaron si había venido a notificarse por esta citación de Bonadío, dijo no, ella venía por temas personales. Recordó que esta semana es el cumpleaños de su hija. Dijo, yo tengo familia, Navarro, le recuerdo. Dijo irónicamente la expresidenta. Dejó frases importantes. Dijo que no es una sensación térmica. Es claro y evidente que estoy siendo perseguida. Dijo al hablar por todas las cuestiones judiciales que apuntan a ella y a su... A su entorno dijo, es muy difícil tener otros resultados a partir de políticas de ajuste brutal tarifario. Esto referente cuando le preguntaron por la gestión macrista. Dijo, y además con el impacto que tuvo la eliminación de retenciones en ciertos sectores económicos. Así que, bueno, esas son algunas de las frases que dejó la expresidenta. También dijo, siempre alquilar muebles, nunca habitaciones. Esto en respuesta a todo el tema de los presuntos actos de corrupción. Y el giro y la devolución de supuestas coimas y toda una operatoria que hacían con la adjudicación de obra pública a empresarios como Lázaro Báez y que después este dinero volvía en forma de alquiler de habitaciones, en el caso de la presidenta, en los hoteles en el sur. Siempre alquilé inmuebles, nunca habitaciones, dijo la expresidenta en relación a su relación con los empresarios Báez y Cristóbal López también. Bueno, eso es todo lo que dejó ayer el tema de Cristina. Estamos esperando el regreso de Mauricio Macri. Cuando vuelva Macri de esta gira que es por Europa y que también va a tener un paso por Estados Unidos, va a anunciar un tema de telefonía móvil, de celulares. Habrás visto algo, hay un plan. ¿Te acordás que hace algunos meses había anunciado un plan canje para teléfonos viejitos, para reemplazarlos por 4G. Bueno, ahora está anunciado el plan, se conocieron los detalles del plan, el plan lo va a anunciar Macri cuando regrese. Después te vamos a contar un poco algún detalle más y qué teléfonos vas a poder adquirir en este plan, que es un plan de teléfonos 4G, de smartphone 4G, de menos de 2.200 pesos, de precio final, y que lo vas a poder abonar con ahora 12, o sea, en 12 cuotas. En un rato más, acá en Solo Negocios, te damos más detalles de estas cuestiones. Bueno, un programa hoy lo vamos a hablar mucho de emprendedores. Sabes que de vez en cuando me gusta hacerlo medio temático, hacerlo negocios. Hoy mucho emprendedores. Así que vamos a escuchar una tanda, un poquito de música y arrancamos con el primer bloque acá en Solo Negocios. Y es Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos, un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Se anima. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Estamos en comunicación con Santiago Sena, que es el director general de emprendedores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el cual vamos a hablar, obviamente, de emprendedores. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el rubro emprendedor, muchas cosas que se están haciendo. Así que saludamos, Santiago. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás vos? Todo bien, todo en orden. Santiago, si querés empezamos. Hace poquitos días, la semana pasada, se presentó el Global Entrepreneurship Monitor 2015, que es el estudio que releva la actividad emprendedora en todo el mundo. En Argentina se hace por medio del IAE. Es un estudio que ya lleva varios años haciéndose en todo el mundo, también en Argentina. Hay un capítulo puntual sobre la ciudad de Buenos Aires. Y un datito era que con lo que se mide la actividad emprendedora, que es la tasa de actividad emprendedora, que venía en declive desde hace por lo menos 3 o 4 años, ahora volvió a crecer. ¿Querés contarme un poquito algún detalle más de este estudio que hace el IAE con la Ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Bueno, como muy bien decías, el IAE viene trabajando en la temática hace un poco más de 16 años, sí. A nivel nacional, pero desde hace 2 años en la Ciudad de Buenos Aires consideramos que es muy importante tener datos sobre qué es lo que está pasando con los emprendedores en nuestra ciudad. Claro. Por lo tanto, el 2014 y el 2015 se hicieron estudios del Global Entrepreneurship Monitor, del Monitor de Emprendedorismo Global, en la ciudad en particular. Y la realidad que los datos que encontramos en algunos puntos son parecidos a la nación, pero en otros son distintos. ¿Y para qué sirve tener estos datos? Bueno, justamente para poder generar políticas públicas que tengan sentido y que apunten a los problemas que tenemos y que promuevan, digamos, las cosas buenas que tenemos también. Perfecto. ¿Querés? Me imagino que no debe ser tan hay muchas variables que explican esta tasa de actividad emprendedora, pero ¿me querés contar más o menos cómo se registra este crecimiento? Me imagino que son muchas variables. Alguna vez Silvia Carbonell me lo explicó acá en Solo Negocios, que ahora es subsecretaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el área en el que estás vos también, así que sigue con su rol en el IAE, Silvia Carbonell, una histórica, entre comillas, porque es una persona muy joven, pero que hace muchos años que está trabajando en estas cuestiones de emprendedores en el IAE, que ahora también está como subsecretaria en el gobierno de la ciudad. Decía, es por ahí un poco complicado esta tasa de actividad emprendedora, pero contame cuáles son los puntos centrales que hacen que la actividad de los emprendedores tenga un crecimiento el año pasado. Mira, muy brevemente y sin entrar en tecnicismo porque es aburrido y es complejo, pero como para resumir algunas cosas claves y generales. La gente emprende básicamente por tres cosas. Primero, porque tiene la percepción de que hay oportunidades. Segundo, porque se considera ciertamente capaz de llevar adelante el emprendimiento. Y tercero, porque no tiene tanto miedo a fracasar. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires en particular hay un 21% de la gente entrevistada. Esta es una muestra más o menos que a nivel nacional se toman 2.000 personas, en la ciudad se tomaron también 2.000 personas. O sea que había un 21% de la gente que tenía intenciones de emprender, 48% pensaba que había buenas oportunidades o que se iban a presentar buenas oportunidades en los siguientes 6 meses, y de ese porcentaje un 30% tenía miedo a fracasar y por lo tanto no empezaría por más que percibiera una buena oportunidad. Y en cuanto a capacidad, los argentinos en general, creo que es como un vicio que tenemos, la gran mayoría considera que somos capaces de llevar adelante cualquier tipo de empresa, por lo tanto que por ahí no pasa, el nuestro no es un problema de autoestima definitivamente. No, pero por ahí hay una cuestión de contexto, ¿no? O de entorno. Si vos ves que vos decís, bueno, yo tengo todas las pilas, no voy a fracasar, pero la verdad, o no consigo financiamiento, o veo que la situación va para atrás, entonces no me animo, no me tiro, me quedo con lo que tengo en lugar de invertir en hacer algún proyecto. Bueno, no me arriesgo por cuestiones que tienen que ver más con el contexto que con las ganas que pueda tener uno, ¿no? Absolutamente, pero algo que es ciertamente alentador es que el porcentaje de emprendedores que están emprendiendo por oportunidad en la ciudad es más de 4 veces más alto, casi 5 veces más alto que los que emprenden por necesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente no es que porque me quedé sin trabajo, porque no tengo otra opción, porque lamentablemente tengo que sobrevivir de alguna manera, bueno, emprendo y me la busco y rebusco, sino que está diciendo, mira, acá hay una buena oportunidad de negocio por la que estoy dispuesto a jugármela, y están emprendiendo por ese motivo. Entonces, obviamente el contexto tiene que ver lo bueno, digamos, de estos resultados es que la gente está percibiendo que hay un contexto favorable para la creación de negocios y de empresas en el ámbito de la ciudad. Bien, y ese contexto favorable se ve reflejado en qué rubros principalmente. No tenemos un recorte, por lo menos con GEM, yo sí te puedo hablar desde la dirección en particular, que es lo que vemos. Pero ok, no, hagamos un mix entre las dos cosas. Ok. No es que hay verticales sobre los cuales se está poniendo la atención específicamente. La gente solamente se le pregunta en el cuestionario si perciben que hay oportunidades, y en ese sentido dicen que sí, ciertamente perciben casi la mitad de la gente entrevistada, digamos, dice que las hay, después hay otros tantos que aspiran a emprender. Lo que nosotros notamos desde la ciudad es que, bueno, la ciudad de Buenos Aires clásicamente y tradicionalmente es un referente en temas de innovación, creatividad y diseño, por lo tanto en esos rubros hay constantemente muchísima atención y demanda de políticas y de programas. También toda el área tecnológica, la verdad que la creación del distrito tecnológico incentivó muchísimo ese movimiento y hay muchísimos emprendedores que se están especializando en temas de tecnología. Nosotros de hecho ahora el mes que viene estamos lanzando la convocatoria para incubación tecnológica porque queremos ir, digamos, de la mano de ese proceso. Y obviamente ahora está, pero de recontra, digamos, está muy, muy, pero muy de moda, digamos, y es lo último que se ve en el mundo emprendedor, todo lo que es fintech, sí. O sea, todo lo que es este tema de la tecnología en los temas financieros, ¿no? Entonces uh-huh. Hay muchísimos startups, hay muchísimos emprendimientos que se están enfocando y especializando en eso porque consideran que hay mucho margen para capturar, mucho valor para crear y para capturar. Bien, perfecto. Bueno, hablemos un poquito de lo que está pasando con a nivel legislativo, porque sabemos que hay varias... que hay varias iniciativas. Se estuvo discutiendo la semana pasada la ley PYME a nivel nacional en el Congreso. Después está la ley de emprendedores que impulsan desde ASEA, desde la asociación ASEA, una asociación de emprendedores. Y contame un poco cuáles son las en cuanto a temas legislativos, las cuestiones en las que están discutiéndose en este momento y que impactan en el rubro. ¿Esta ley de PYMES tiene que ver con la ley ASEA o son cosas distintas? A ver, tanto la ley de emprendedores como la ley PYME, ambas dependientes de CEPYME Nación, sí. Lo que buscan, obviamente la promueve CEDA, etcétera, ¿no? Pero que hoy está Mariano Mayer allá empujando ambas, lo que buscan es que la creación de empresas y el que ya tiene una empresa, esa gestión sea lo más fácil posible. Hoy, por ejemplo, en el mundo emprendedor, vos querés iniciar formalmente tu emprendimiento. Bueno, te querés inscribir en IGJ, vos querés, por ejemplo, registrar tu marca. Son todos trámites totalmente distintos, desagregados. No hay una ventanilla única, cada uno tiene sus tiempos, son larguísimos, son caros en algunos casos, las tasas son altas. Entonces, la realidad que entendemos desde el gobierno que el marco institucional para el emprendimiento no siempre es favorecido justamente por la normativa y las regulaciones que nosotros mismos como funcionarios imponemos. Sí, ese tema de ventanilla única es un poco lo que se impulsa desde ASEA, ¿no? Que sea fácil que vos en un día puedas tener una sociedad conformada para un emprendimiento, para una startup. Exactamente, y un poco, a ver, vos querés abrir una cuenta, querés registrar un trabajador, son todos trámites a los que hoy, cada uno de estos trámites tenés que ir a un lugar distinto, una dirección distinta, una fila distinta, un número distinto, tardan tiempos distintos, una gestión distinta. Entonces, la realidad que entendemos que el marco, digamos, regulatorio y normativo no siempre favorece, digamos, yo te digo, mira, para formalizarte tenés que hacer todo esto, y es un sinfín de actividades y trámites, es un poco tedioso. Entonces lo que se busca con estas leyes, en particular con la ley que promueve ASEA para emprendedores, es que sea mucho más fácil emprender y también que sea un poco más fácil fracasar, porque todos sabemos, los que estamos en el mundo emprendedor, que el fracaso es una realidad para la mayoría de los que emprenden. Entonces, si los costos administrativos de fracasar son muy altos, lo que uno hace es que incentiva a que la gente no se formalice. Correcto. ¿Y eso en qué estado está? ¿En qué estado de tratamiento legislativo está esta ley ASEA? Todavía no fue presentado. Entiendo que hay que dar una batalla a la vez. Por lo tanto, yo creo que se habrá dado un debate bastante fuerte a nivel nación cuando vieron que había una chicana política con el tema del empleo, y ahí la ley de fortalecimiento PYME me parece que abordaba mucho mejor ese problema. Por lo tanto, empezaron primero fortaleciendo al sector PYME, que como bien sabes es buena parte de lo que mueve la aguja de la economía nacional. Sí, claro. Y para un poquito más adelante en el año, yo calculo que para septiembre, octubre, pero la verdad que es todo, nadie te dice te firmo que lo vamos a presentar tal fecha, porque no depende siempre de los tiempos de la gestión, sino también de la agenda legislativa y política, que si Dios quiere van a estar presentando esta ley. Nosotros desde la ciudad, por supuesto que la recontra apoyamos y estamos muy a favor, porque entendemos que eso le va a facilitar la vida a un montón de gente que está emprendiendo en la ciudad también. Buenísimo. Hablamos con Santiago Sena, que es director general de emprendedores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, para terminar, hacemos un resumen de... Nos están escuchando muchos emprendedores del otro lado, algunos que tienen ideas, otros que tienen algún proyecto listo para hacer, que necesitan ayuda. Resúmeme cuáles son los programas y los planes que tiene el gobierno de la ciudad para ayudar a emprendedores y cómo se puede acceder a ellos. Justamente así, cuando nos preguntan bien rápido, yo te lo resumo en una sola frase, que es el camino emprendedor. Nosotros desarrollamos este concepto, que es una concatenación de políticas públicas que apoyan al emprendedor en función del nivel de desarrollo que tenga su emprendimiento. Entonces, bien al principio tenemos concursos de inspiración, el Vos lo Hacés y el Potenciate. Después tenemos la Academia Buenos Aires Emprende, tanto online como presencial. Vamos a abrir convocatoria para la Academia el mes que viene. Estamos inaugurando instancias de mentoreo en forma de círculos de emprendedores. Estamos relanzando tres verticales nuevos de incubación. Acabamos de cerrar la convocatoria para Incuba Diseño, pero sigue abierta la convocatoria para el semillero audiovisual, y se abre la convocatoria para incubación tecnológica en un mes, y a fin de año se abre la incubación de empresas sociales. Y finalmente tenemos todos los programas de financiamiento y de apoyo también para inversores, que culminan ronda cerrada de inversión. Eso bien, bien rápido, después podemos entrar en detalle. ¿Y dónde, por ejemplo, quiero aplicar para alguno de ellos, dónde puedo hacerlo? ¿Por internet? ¿Por dónde? Exactamente, en la página del gobierno, buenosaires.gov.ar/emprendedores, y si no, en Facebook, en el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, ahí hay muchísimas de las actividades, o si no, en el hashtag Vea Emprende también en Facebook. Buenísimo. Santiago, te mando un saludo, muchas gracias por la charla. No, por favor, gracias a vos, te dan un abrazo. Abrazo. Hablábamos con Santiago Sena, director general de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Temita musical y volvemos con más Solo Negocios. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Dijimos que íbamos a hablar mucho de emprendedores. Bueno, les vamos a contar de un de una startup, de una aplicación para móviles que se llama Cashing App. Después lo vamos a poner en www.solonegociosweb.com.ar, pero es Cashing como Cash In App a 2P, todo junto. Es una aplicación gratuita que permite a sus usuarios hacer pagos en grupo. Pero bueno, para que nos cuenten más en detalle cómo funciona, estamos en comunicación con uno de sus fundadores, con Alexandre Malizani. Alexandre, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Alexandre, ¿nos contás cómo es un poco más en detalle Cashing App y para qué sirve? Sí, muy bien. Sí, Cashing App es una aplicación que te permite hacer lo que nosotros llamamos crowdfunding social. Ajá. O sea, todas esas situaciones en donde necesitas recaudar dinero para hacer un evento en grupo. Entonces, por ejemplo... La famosa vaquita para hacer un regalo. Perfecto. O para hacer una juntada y comprar, comprar carne para el asado. Todas esas situaciones en donde necesites juntar plata, puedes usar la aplicación para invitar a tus amigos y así ellos pueden pagar a través de la aplicación. Mira, yo tenía un amigo que juntaba para la canchita de fútbol siempre y sabes que se quedaba siempre con unos mangos y después le alcanzaba como para tomarse una birra después del partido. Era como una... Siempre hacía la división y siempre le daba... Siempre le quedaba. Una cosa increíble. Pero bueno, también será el costo de la gestión, qué sé yo, sería algo así. Bueno, con esto se blanquea todos esos temas. Perfecto. Son cuentas claras. Entonces, el creador del evento, crea un evento en la aplicación, invita a sus amigos y cada uno después le lleva una notificación para pagar con su tarjeta de crédito. Entonces, ahí ya cada uno paga su monto, el cual fue especificado por la aplicación, calculado, y después el que creó el evento, el organizador, puede retirar ese dinero que le quedó ahí en la aplicación. Perfecto, muy simple. ¿Es gratis la aplicación? Sí, es gratis. No hay ningún costo ni para meter dinero, para sacar, ni para hacer transacciones internas, así que es totalmente gratis. ¿Y cómo se hacen las transacciones internas, digamos? ¿Cómo es? ¿Cómo? La lógica es como una billetera virtual. Ajá. Cuando te llega la notificación de tenés que pagar 150 pesos por la cancha o, no sé, por el asado, te llega una notificación, ahí vos ingresás tu tarjeta de crédito y cargas dinero a la billetera virtual, que sería Cashing App. Ahí el saldo queda en la aplicación y cuando el que recibe el dinero decide sacarla, puede sacarla con una transferencia bancaria o puede sacarla con una gift card que tenemos más de 40 comercios adheridos. Entonces, si en un caso que se quiere hacer un regalo, por ejemplo, y quiere juntar plata para un regalo, desde la aplicación puede comprar directamente una gift card, por ejemplo, en cualquier marca, ¿no? Tenemos varias, no sé si puedo nombrarlas, pero... No hay problema. Entonces, por ejemplo, Despegar para comprar un pasaje de avión, o Falabella, o cualquier tipo de marca de ropa también. Claro, que queda un poco más prolijo que ir con un sobre con el efectivo, claro. Queda mejor. Le mandas, te llega la gift card de email, es todo virtual, y le mandas esa gift card al cumpleañero y bueno, puedes ir a canjearla cuando quiera. Excelente, muy buena idea, bien práctica para organizar este tipo de cuestiones que no siempre es fácil. Y Alexandre, contame un poquito cómo es el modelo de negocios para ustedes de Cashing App. ¿Cómo lo van a monetizar, digamos, cuál es el negocio para ustedes, los fundadores de la compañía, sí, atrás de este emprendimiento? Sí, por ahora, o sea, no le cobramos ningún costo al usuario, pero sí le cobramos una comisión a los comercios que están adheridos. Entonces, cuando alguien decide retirar el dinero con una gift card, nosotros le cobramos al comercio y ahí generamos, generamos una comisión. Pero... Bien. Si no, a los usuarios no le cobramos nada. Bien, perfecto. Y decime, ¿hace cuánto que está disponible esta aplicación? Que creo que es nueva, pero digamos, ¿hace cuánto se puede usar? Sí, es nueva. Está como hace un mes y medio, más o menos. Está en las dos stores. Está para Android y está para iOS. Sí. Entonces la puede usar cualquiera que tenga un iPhone o un Android. Cualquiera de los dos se puede usar. Bien. Y contame un poco cuáles son las perspectivas de ustedes de crecimiento para estos... para el próximo año, ¿cómo lo van a medir a esto? ¿Cómo piensan que va a crecer el proyecto? Sí, ahora, justo ahora quedamos en un programa de una aceleradora, se llama Next City Labs, ¿sí?, que acelera startups que están relacionadas al fintech. a todo lo que es finanzas y tecnología. Perfecto. Entonces estamos en ese programa, estamos en contacto con mentores que ellos nos proveen, con bancos, con fondos de inversión, así que estamos aprendiendo mucho ahí. Y las perspectivas es crecer primero localmente en Argentina, una base de usuarios importante, generar una base de usuarios importante, y después empezar a ampliar un poco los usuarios a Latinoamérica, por ahí Uruguay o Chile, y así crecer en toda Latinoamérica de a poco. Bueno, Alexandre, muchas gracias por la comunicación, muy interesante el proyecto, vamos a ir seguirlos para ver cómo evoluciona, ¿te parece? Dale, dale, y si quieren seguirnos, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Cashing Up, ahí pueden ver todas las actualizaciones que hacemos y las noticias. Bueno, y también obviamente pueden bajar la aplicación desde iOS o del store de iOS o del de Android. Sí, los invitamos, y a vos también te invito a que te la bajes y la prueben, es gratis. La vamos a bajar y la vamos a probar para ver si puedo evitar que el chanta de mi amigo que se queda con el cambio de la canchita, cortarle ese curro. Dale, me parece bien. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Dale, un abrazo, gracias a vos. Bueno, hablábamos con Alexandre Malizani, que es uno de los fundadores de Cashing Up, interesantísimo, después lo vamos a poner en solonegocios.web.com.ar para que te vamos a poner todos los links para que descargues tanto para iOS, para tu iPhone o para tu teléfono con sistema operativo Android. Muy interesante la idea de los chicos de Cashing Up. Me gusta cuando las cosas resuelven algo práctico, tenés una aplicación gratis, te resuelve algo, está bien, tenés que confiarle, tenés que ponerle la plata a ellos, pero se supone que todo marcha sobre ruedas. Bueno, les contábamos al principio del programa que Macri, cuando vuelva de su gira por Europa y Estados Unidos, va a hacer el anuncio de este plan de teléfonos baratos, inteligentes baratos y en cuotas. Hace algunos meses se había hablado de un plan canje, ¿te acordás? Allá por marzo más o menos, un plan canje, que el objetivo era renovar el parque de teléfonos y darle un poquito de empuje a la venta de teléfonos celulares. Aprovechar, darle empuje y de paso sacarnos encima los teléfonos 2G o 3G que estaban dando vuelta y subir a los 4G. ¿Pero qué pasaba? Bueno, los teléfonos 4G que había eran teléfonos 4G caros, entonces mucha gente decía, no, mirá, me quedo con el 3G que tengo. Eso complicaba el tema de las comunicaciones porque no se liberaban las redes de 3G y bueno, ahí seguíamos el bolonqui de siempre con la llamada que se te cortaba. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a intentar incentivar la venta, vamos a hacer un plan canje. Por un par de meses no se dijo nada, ahora lo que se anunció es que este plan canje en realidad lo que va a hacer es un plan que el gobierno acordó con los fabricantes de teléfonos y con las operadoras para que las operadoras vendan teléfonos, un rango de teléfonos de hasta 2.200 pesos, 4G smartphone, o sea, para lo que es el mercado de telefonía celular, son teléfonos de, digamos, baratos, entre comillas, 2.200 pesos para mucha gente es mucho dinero, pero para lo que es un teléfono 4G smartphone que te permite acceso a las redes sociales, conectividad 4G y demás, es un precio razonable, que está bien, y te lo van a vender en 12 cuotas o incluso menos, digamos, los 2.200 es un techo, y las 12 cuotas que ya se aplican para toda la telefonía móvil en general, ahora se van a aplicar también para las operadoras. Lo que pasaba hasta el momento era que vos por ahí tenías las 12 cuotas en un teléfono que comprabas, por ejemplo, en Garbarino o en Frávega o en Compumundo, en las cadenas de retail. Esos teléfonos no tenían línea, no tienen línea, son un poquito más caros que lo que compras en las operadoras telefónicas, y ahí tenías las 12 cuotas. Pero si vos vas a Movistar, a Personal o a Claro, no en todas las líneas, sobre todo en los teléfonos más caros, tenían las 12 cuotas. Había en algunas, pero no en todas. Bueno, todos estos teléfonos de 2.200 pesos que están englobados dentro de lo que se podría llamar plan canje, aunque el gobierno no lo llaman de esta forma, van a costar de hasta 2.200 pesos o menos y van a tener las 12 cuotas del ahora 12. Bueno, van a participar Samsung, LG, Motorola, Huawei, Noblex, BGH y otras marcas. Te digo algunos ejemplos. Son teléfonos que son teléfonos que en general tienen una pantalla de 4 pulgadas y media. El sistema operativo, la versión 5 de Android, tiene un procesador de 1 o 1,2 GHz. Una memoria que va entre 1 GB y 2 GB. Una cámara que puede ser de hasta 5 megapíxeles. Por ahí algún modelo tiene una cámara un poquito más modesta. Son teléfonos. Son smartphones de gama baja o gama media. No son mega teléfonos, pero son teléfonos que están realmente baratos y que van a estar baratos y te permiten conectividad 4G, redes sociales, navegar por internet, la verdad que es una buena alternativa. Algunos de los modelos que se van a vender, que se venderían, porque la verdad que las operadoras todavía no lo confirmaron, pero bueno, yo ya tengo data de ahí de adentro, te digo algunos modelos, dos teléfonos LG, el LG León y el LG K4, el Samsung Galaxy J1, el Huawei i32 y el VGA-T Joy, el VGH, así se dice, Joy A2. Son teléfonos, como te decía, pantallita de 4,5 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y sistema operativo Android, la versión 5. El Android Lollipop no es la última, pero es una buena versión de Android. Bueno, esas son las novedades en cuanto al nuevo plan de smartphone 4G que propone el gobierno y por el cual vas a poder comprar estos teléfonos en un precio de hasta 2.200 pesos en 12 cuotas con ahora 12. Va a haber más novedades con respecto a la fecha concreta de implementación de este plan. Va a ser rápido, va a ser en estos días. Pero bueno, los detalles cuando vuelva Macri de su gira y lo ponga en funcionamiento. Bueno amigos, vamos a escuchar un poquito de música, un tema musical, la tanda y volvemos con más Solo Negocios. Cosas sin nombre hasta todo estalla alguna vez. Párense todos de pie. Oh, le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre y si voy, sacúdeme. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, tenemos otra nota del mundo emprendedor. En este caso, vamos a hablar con un muy joven emprendedor que hace cosas maravillosas y que está relacionado con un evento que hubo el fin de semana, que es un manotón. ¿Querés saber qué es un manotón? Bueno, vamos a hablar con Gino Tubaru, que es el creador de Atomic, que es un sistema de manos ortopédicas que se hacen a través de impresoras 3D. Te repito porque por ahí no lo entendés. Manos ortopédicas, gente que necesita manos ortopédicas, chicos que necesitan manos ortopédicas, mayores que necesitan tener una prótesis ortopédica. Bueno, Gino las imprime en impresoras 3D. Parece de ciencia ficción, pero es real. Gino, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. ¿Nos contás un poco en qué consistió el manotón que hicieron el fin de semana? Sí, por supuesto. Es un evento que organizamos con la gente de Microsoft, United y Sodimac para poder entregar 20 prótesis impresas en 3D a chicos que necesitaban una mano. Entonces se las imprimimos en 3D y con un grupo de voluntarios. Por ejemplo, acá al lado mío está Chris, que vino desde Colombia hasta acá Argentina a ayudarnos en el evento. Y la verdad es que con un conjunto de más o menos 40 voluntarios, 50, estuvimos todo este fin de semana armándole las manos a los chicos junto a sus familiares. Entonces lo mejor... Sí, decime. No, termina, por favor. No, digo que lo mejor es que le dimos un buen fin de semana, una alegría a los chicos que, como te imaginarás, muchos chicos les cuesta un montón conseguir las prótesis y eso, y la verdad es que nosotros acá le pusimos mucha buena onda y habían chicos que se iban con regalos, chicos que se iban con las manos de superhéroe. Entonces estaba buenísimo y eso fue el manotón. Bueno, genial. Bueno, le contamos a la gente, Gino es una de las figuras, entre comillas, más prominentes del mundo emprendedor, principalmente porque tiene buenas ideas y porque es muy joven. Gino, ¿cuántos años tenés? 20 años. 20 años, bueno, ¿ves? Por eso te decía, es un joven inventor, un joven emprendedor y que además hace estas cuestiones que tienen una pata social fuertísima y de ayuda fuertísima. Contame un poco cómo es el sistema de manos ortopédicas, porque para ahí la gente piensa que estamos hablando de juguetes. Son cuestiones, no. Son manos, en este caso es una extremidad ortopédica que se usa médicamente para una persona o un chico que lo necesita para su vida diaria, alguien que le falta una parte de la extremidad que lo usa para mejorar su condición de vida. Sí, o sea, por ejemplo, tenés el caso de que hay chicos que les faltan los 5 dedos y tienen un muñón a partir de la muñeca. Claro. Entonces lo que nosotros hacemos es les pedimos a ellos que nos manden las medidas poniendo el muñón arriba de una hoja cuadriculada, entonces ahí tomamos las medidas aproximadas de cómo tiene el muñón y lo que hacemos es volcar esas medidas al programa especializado en modificar la mano, cosa que le calce después de ser impresa. Ser impreso en 3D o significa que pasamos de un diseño que está en la computadora a algo tangible, o sea, pasamos de los bits a los átomos. Y lo bueno es que eso se hace desde más o menos de entre 8 a 12 horas, o sea, el tiempo es rapidísimo. Y los costos, imagínate ir a ver un partido de Boca-River, sí. Eso es lo mismo que podría salir una mano. Entonces eso nos permite a nosotros hacer que sean gratuitas. Y puede ayudar a un montón de chicos en todo este transcurso, ¿no? O sea, lo hacen recurriendo a la ayuda de sponsors o de empresas que se hacen cargo de este costo, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Genial. Bueno, ¿y cuántas manos llevas impresas hasta el momento? Y unas, con esto del manotón, unas 40 aproximadamente, 40 o 50. Genial. O sea, hay 40 personas que están usando manos impresas en impresoras 3D. Exactamente, y no solamente pensar en el concepto de mano como una mano humana, sino pensar que vos podés sacarle una pieza, por ejemplo, y transformarla en algo que sea un soporte para, por ejemplo, tener un tenedor. O podés sacar un dedo, o podés sacar la tapa y ponerle para los más chiquitos una ballesta, que jueguen con sus amigos a tirar ballesta. Entonces, acá pasamos del chico que tenía, que hacían bullying, que era como el manco de la clase, a un pibe que tiene no solamente una mano que puede parecerse a la de un superhéroe, sino que tiene herramientas, cosas copadas. Y la verdad que eso es como el núcleo de por qué lo hacemos, para alegrar un montón de chicos. Perfecto, me encanta la iniciativa, me encanta que lo hagas, me encanta que tengas, que hayas tenido esta visión de hacer esto y de ayudar. Contame cómo van a seguir con este proyecto en Atomic, cuáles son los próximos pasos, qué van a seguir haciendo, cómo seguís vos con tu mundo emprendedor. Bueno, por un lado estamos desarrollando, o sea, Atomic Lab es el emprendimiento donde estamos desarrollando distintas ideas. La plataforma LIM, que es donde la gente que necesita una prótesis no la puede pedir. Sí. Hoy en día, si lo necesitan, entran en akdekiloa.ms/manotón. A ver, repetilo. ¿Cómo es la dirección? akdekiloa.ms/manotón. Y ahí nos pueden pedir una mano. Perfecto. Y nada, ¿cómo seguimos nosotros? Estamos trabajando en un sistema que permite traducir texto plano a braille, y esos son otros proyectos que estamos trabajando, en una remera antiinfarto, por así decirlo, o sea que evitamos, mediante el monitoreo constante del corazón, ver cómo está el corazón y ver cómo se puede ayudar más rápido antes de que pase el infarto en la persona. Genial. Estamos trabajando en eso y la idea es después llegar a entregar 1000 prótesis en 3D y obviamente seguir replicando el caso alrededor del mundo. Genial, Gino, te mando un saludo, muchas gracias por la charla y te felicito por todo lo que están haciendo. Dale, muchas gracias chicos, un abrazo. Hablábamos con Gino Tubaru, que es el joven creador de Atomic, todo este sistema de manos ortopédicas impresas con máquinas, con impresoras 3D y otros muchos proyectos como él te contaba. La verdad, súper, súper interesante lo que está haciendo Gino Tubaru y sus socios en Atomic Labs. Vamos a escuchar la tanda cortita y volvemos con el último bloque, también cortito, acá en Solo Negocios. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos. Un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. Bueno, se nos termina el programa, pero antes vamos a hacer una nota con Rodrigo Úbeda de Huawei, el fabricante de teléfonos. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te hice la presentación así rápida porque primero quería ver si estabas y después quería contar que Rodrigo está en un lugar que yo amo profundamente, que es la cancha de Boca. Es está, me imagino en este momento, en el Museo de la Pasión Xeneize. Ahí hace un ratito nomás fue la presentación de Huawei como un nuevo sponsor de Boca. Huawei va a estar presente en la camiseta de Boca, en la nueva camiseta de Boca. ¿Es así, Rodrigo? Correcto, sí, estoy acá en el Museo de la Pasión Xeneize. Acabamos de hacer una presentación junto con las autoridades de Boca del acuerdo por los próximos 2 años de Huawei con Boca. Un acuerdo integral y no solamente de sponsoreo, que incluye nuestra participación en la camiseta, el acompañamiento a Boca en todo lo que tiene que ver con sus actividades culturales y sociales, y también en todo lo que tiene que ver con un proyecto de acompañar a Boca también en su gran plan de mejorar en términos de tecnificación su estadio de fútbol. Perfecto. Rodrigo, hay un fuerte vínculo entre Huawei y el deporte. Ustedes son, este año, hace algunos meses, anunciaron una alianza con Leo Messi también. Hay un fuerte link de Huawei con el deporte acá en la Argentina y en el resto del mundo, ¿no? Correcto. Sí, tiene que ver principalmente, como bien decís vos, con algunos valores básicos y fundamentales que tiene la empresa, que tiene que ver con el trabajo en equipo, con la superación de cada día ponerse metas y retos más altos, y por eso la compañía a partir de marzo de este año anunció que hicimos un acuerdo por los próximos 3 años con Lionel Messi, que comparte estos valores en su vida personal y profesional, y concretamente en Latinoamérica también trabajamos con varios equipos de fútbol, como el América de México, como el Bolívar en Bolivia y demás, y bueno, faltaba el acompañamiento con un equipo local aquí en Argentina, y en esta primera etapa estamos asociándonos con Boca Juniors. Bien, ¿el acuerdo por cuánto tiempo es? En principio son por 2 años, hemos llegado a un acuerdo por los próximos 2 años, y bueno, lo iremos viendo con el transcurrir del tiempo si esto se puede renovar y extender, obviamente que la intención de las dos partes está en eso. Bueno, perfecto. Rodrigo, ¿de qué club sos hincha? Porque me imagino que hay cuestiones que tienen que ver. Soy hincha de Huawei. Un hincha de juego de la selección argentina. Está bien, no te voy a poner ningún compromiso. Está bien, igual. No, por favor. Igual muy buena la elección que hiciste, ¿eh? Porque me imagino que más allá de tus gustos futbolísticos, haber elegido Boca, desde mi punto de vista, es una gran, gran elección. Te felicito. Bueno, tiene que ver con que Boca Juniors es uno de los grandes clubes aquí de la Argentina, ampliamente reconocido en todo lo que es la región, gracias a sus triunfos en Copa Libertadores. Y como también hicimos acá en un video de presentación, como que a veces se dice que también la casa de Boca es el mundo, porque también ha tenido gran participación a nivel internacional, también con muchos triunfos. Y Huawei como marca internacional también lo que busca es asociarse a este tipo de clubes y, como dijo Angelici en la conferencia de prensa, de marcas exitosas. Boca es una gran marca a nivel mundial. Huawei también lo es y por eso estamos juntos en esta nueva aventura. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho por atendernos en el medio del evento este de presentación ahí en la cancha de Boca. Por favor, te agradezco muchísimo el llamado y también conozco de tu fanatismo con Boca, así que me parece importante que estuvieras conectado acá con nosotros. Bueno, gracias por la comunicación. Te mando un saludo grande. Mandale un saludo grande también a Natalia Bruno, que es la encargada, la que hizo posible esta comunicación, este enlace satelital. Te mando un saludo grande, Rodrigo. Seguimos conectados. Hasta luego. Gracias. Abrazo grande. Hablamos con Rodrigo Úbeda de Huawei. Vos sabés que ya hicimos una nota con Rodrigo en la cual nos contó que se podía decir de las dos maneras. Así que, viste que en algún momento de la charla dije Huawei, en otro momento dije Huawei. Está bien de las dos maneras. No hay problema con la pronunciación de esta marca de origen chino que está creciendo mucho. Es el tercer fabricante mundial, ya es el tercer fabricante mundial por abajo de Samsung y de Apple. Es el tercer fabricante de teléfonos móviles a nivel mundial y está ahí arriba también en el top 5 de ventas en la Argentina. Bueno, amigos, se nos termina el programa. Le agradecemos a Belén por mover los botoncitos y las palanquitas de la consola en esta mañana, por permitirnos estar en el aire. Nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar y @solonegociosweb. Nos encontramos el lunes que viene acá en Radio LED. Buena semana. Ojalá que deje pronto de llover. Les mando un saludo a todos. Adiós. Seguinos en Twitter @RadioLEDOnline. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.